musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mega anuncia Edificio Corona. La nueva teleserie vespertina del canal abordará la pandemia y cómo impactó a la sociedad chilena. La historia se centrará en un grupo de vecinos que cumple la cuarentena luego de que confirmaran casos de COVID-19 en el lugar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.